Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, continuamos con Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación desde Tucumán, ya que en el día de ayer se realizó un intento de desalojo con una violenta represión que dejó 5 heridos de balas de plomo en Tafí del Valle, donde hay unas 26 familias, ¿sí?, que son de una comunidad originaria allí, que están, bueno, como muchas otras situaciones que suceden a lo largo y a lo ancho del país. En este caso, una vez más, el negocio inmobiliario, la connivencia con los poderes políticos del Estado, lleva a que pese más la intencionalidad de comercializar tierras, tierras originarias, tierras con historia, con, bueno, con todo lo que muchas veces mencionamos aquí en el Enredando las Mañanas, por sobre los verdaderos dueños de la tierra, que en realidad son quienes las han habitado y trabajado durante tanto tiempo. Para esto estamos en comunicación con Santiago Mamani, quien es el referente y dirigente de la comunidad de Tafí del Valle, para que nos comente lo que ha sucedido y, bueno, cómo viene esta lucha y en qué marco se da y cómo están también los heridos, que, bueno, que es muy importante saber, porque si bien, como comentábamos al principio, hubo heridos, por suerte no pasó a mayores, pero no es menor que hayan reprimido con balas de plomo. Buenos días, Santiago, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y acá estamos con un poquito de fresquito porque, bueno, Córdoba nos trata así hoy en este invierno. Queríamos un poquito saber en qué situación se dio esta brutal represión, cómo continúa la situación allí en el espacio y un poquito, bueno, interiorizarnos de qué es la zona, cómo ustedes están en este lugar y, bueno, cuál es la problemática que están teniendo con esta gente que quiere vender las tierras ilegítimamente. Sí, bueno, nosotros estamos plantados en el Valle de Tafí, somos una comunidad originaria tenemos la problemática, como ustedes decían realmente, sobre el comercio que tiene la tierra en este lugar, y de esa manera, bueno, ha sucedido esto, que un privado, sin alguna presentación judicial que haya determinado la toma de tierra, se presentara ayer en el lugar y se apersonaba con gente que tenían arma de fuego y a hacer un desalojo, ¿no? Cosa que la comunidad no ha permitido que se lleve a cabo. Bueno, se juntaron los comuneros y empezamos a hacer resistencia. ¿En el marco de esa resistencia hubo una represión por parte de la policía? No. La policía estaba para mediar, nada más que no hubiera cuidando, digamos, que no sucediera nada. No estaba ni de un lado ni del otro. Estaba recuperando la seguridad de la gente, ¿no? Pero pasaba mayores porque ellos tenían la intención, ¿no?, los señores, esto, porque no fue con la policía, sino fue con un señor de un privado que quería tomar ese lugar que había en otras de estas personas que son de la comunidad. ¿Y los heridos de bala, o sea, el enfrentamiento que termina, digamos, llevando a que haya una persona con, evidentemente, con un arma y con balas de plomo, entonces es de uno de los privados? Claro, es de los privados, de estos Petechi, que son dueños de una empresa que se denomina Celu. Ellos son los dueños de que llevaban armas de fuego y empezaron a disparar así, porque la comunidad les pedía que se vayan, que no le iban a entregar la tierra, y empezó como a reprimir, a amedrentar y empezaron a tirar con armas de fuego, ¿no? Y ahí se armó, pero a Dios gracias no fue así tan grave los heridos de bala. No sé, que es grave el intento de homicidio que ellos tenían, claro. Eso sí es grave, pero la herida no ha sido así de muy de gravedad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos sufriendo, y nosotros entendemos que no está pasando solamente en la provincia de Tucumán ahora, ¿no? Nosotros hace 6 años tuvimos un problema en una de las comunidades también de la Unión Llanita, que en el caso Chocobar, que murió, que todavía la justicia no puede determinar la causa y ya está muerto hace 6 años, bueno, y no estamos esperando mucho tampoco como para que la justicia en Tucumán nos juegue a favor, sino bueno, que tenemos que salir a nosotros a defender con nuestros derechos, con nuestra posesión y con nuestra con nuestra gente, ¿no? Porque si no, acá no van a pasar por arriba y no vamos a tener donde hagan casa ni vivienda los comuneros. Claro, este amedrentamiento, bueno, en realidad este ataque que sufrieron por parte de este privado que quiere vender las tierras, ¿es la primera vez que se acerca, es la primera vez que tienen esta situación, o ya había habido episodios anteriores relacionados a esto? Ellos ya venían amedrentando a la gente, porque lo que pasa es que ellos tienen un lugar aquí en Tafí del Valle, tienen 15 hectáreas que han comprado ellos, y que eso, bueno, eso la comunidad sabe que es de ellos, pero después empezaron a ir por así de prepo por más, ¿no? Pensando que la gente no le iba a hacer frente. Y ya costumbre de esta gente de tomar tierra así de prepo y coserla a la gente, ¿no? Estas familias, ¿hace cuánto, digo, históricamente, cuánto hace que habitan esa región? ¿De cuánta estamos hablando? No hace más de un año, menos de un año hace que están acá en Tafí, y a molestar, ¿no? A querer quitar tierras así de prepo, ¿no? Así que, pero a nosotros nos dijeron que esto es costumbre de esta gente, que en todos lados hicieron así, ya de meterse y ir armado y coger a la gente y, bueno, quitarle las tierras. ¿Han tenido alguna respuesta del Estado o de la policía relación a lo que sucedió? ¿Se va a iniciar alguna medida, digo, habiendo 5 heridos de balas de plomo? La fiscal que corresponde a Tafí del Valle nos mandó, después de la despliega, mandó a custodiar el lugar para que no hubiera más enfrentamiento, ¿no? Y bueno, se hicieron todas las denuncias. Ahí sí tomó ya carta el asunto, porque al policía herido también el mismo comisario tiene que hacer la descarga de los hechos acontecidos y que ellos no estaban de un lado ni del otro, sino iban por la seguridad de la gente, ¿no? Así que, bueno, la fiscal tomó la causa y mandó a cuidar el lugar. Bueno, esperamos que puedan resolver esta situación y que no se vuelva a generar ningún tipo de situación similar con este privado que, bueno, como en muchos otros puntos del país, muchas empresas y realizan este tipo de desalojos y de toma de tierras de manera ilegítima. Vamos a estar al tanto de lo que esté sucediendo. Bueno, esperamos que prontamente puedan solucionar o puedan sanar los heridos de bala con los que cuentan allí. Así que muchísimas gracias, Santiago, por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y, bueno, esperemos que tengamos la respuesta y podamos no llegar a otra, no todo el país, no llegar a esto, porque es muy feo cuando uno ve y se siente atacado como basureado por la gente que tiene armas y poder y los demás. Así que muchas gracias a Pedro. Bueno, muchas gracias. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero igual. Bueno, estábamos en comunicación allí entonces con Santiago Mamani, referente y dirigente de la comunidad de Tafí del Valle. Luego de lo que sucedió ayer, ¿no? Me quedo así como pensando en esto de cuántas veces las patotas civiles de los empresarios, llámense Monsanto, llámense... Ni siquiera de los empresarios. De todo, digamos, toman parte en esto y donde, bueno, sí, queremos creer que la policía estaba para ni de un lado ni del otro, pero de un lado hubo 5 heridos de bala, ¿no? Digo, parece que es igual importante. Igual desde donde se paran también te da la pauta claro, de qué están haciendo. Por ahí. Supuesto, la verdad es que, bueno, esperamos que no pase a mayores, esperamos que esto se siga denunciando y visibilizando tanto en esa comunidad como en todas las comunidades del país, ¿no? Recordemos que Real Muñanco todavía está procesada y a la espera, lamentablemente, de una condena por situaciones similares, y así un montón de comunidades, bueno, ni hablar la Campe en Buenos Aires. Que hoy bueno, marchan al monumento Juana Azurduy. Exactamente, y se va a estar realizando una movilización desde la Campe allá en Avenida de Mayo, 9 de julio, hasta este monumento de Juana Azurduy, que está atrás de la Casa Rosada, si mal no recuerdo, por justamente volver a reclamar que les brinden algún tipo de solución a las problemáticas que tienen aquellas comunidades. Así que bueno, evidentemente es algo que sucede a lo largo y a lo ancho del país y que vamos a seguir visibilizando porque creemos que no tiene que suceder más. Los dejamos entonces con un pequeño temita musical y volvemos cuanto antes. Pequeño, escúchalo. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz.